Se van a quedar acá en Buenos Aires, en Varela. Están todos invitados a la vigilia del día sábado que nos invita el Ministerio de Jóvenes y de Adoración. Muy bien, ahí algunos respiran. Muy bien. Así que este mensaje que Dios nos trae en esta noche es para nuestras vidas, pero también es para que lo podamos compartir con aquellos. Yo los invito a que puedan mirar todos los de este lado, las sillas vacías que están acá de este lado. Y todos los de este lado puedan mirar las sillas que están vacías de este lado. Y esas sillas, ese domingo por la tarde, tienen que estar llenas. Llenas de nosotros y llenas de otras personas que todavía no conocen del Evangelio de Jesucristo. Amén. Yo les invito a abrir sus Biblias. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Un pasaje muy conocido, muy fácil de memorizar. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Dicen amén? Muy bien. Cuando estudié para hacer un sermón en el seminario, decía que los pasajes deberíamos separarlos en puntos, puntos principales. Y yo creo que ustedes me ayuden a cómo está bosquejado esta noche, el mensaje de esta noche. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Punto número uno, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama la iglesia esta? Jesús es el camino, yo soy el camino. El segundo punto principal, ¿cuál sería? Y la verdad. Y el tercero y último, y la vida. Amén. Jesús es el camino, ¿a dónde? Dice el pasaje. Al Padre. Muy bien. Y eso es lo que vamos a compartir en esta Semana Santa. Que hay un camino para llegar al Padre. Y es a través de Jesús. Pero, ¿saben que hay muchas personas que ven el camino al Padre como un camino con atajos? ¿Sí? Que hay otros atajos para llegar al Padre. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y hay mucha gente que cree que todos los caminos conducen a Dios. Yo quiero contar una experiencia. Creo que fue el mes pasado, nos fuimos a pescar, algunos de los muchachos, y teníamos que agarrar un camino para llegar a cierto lugar. ¿Sí? Era un camping donde íbamos a pescar. Y estaba el camino más largo y el camino más corto. Y el, vamos a decirlo así, algunos se ríen, el señor A nos dijo, vamos por este camino. Y el señor O dijo, vamos por otro camino. Algunos se ríen porque el señor A nos llevó por el camino más lejos y lo que podíamos hacer en 30 kilómetros lo hicimos en 120 kilómetros. Pero llegamos. Y si le hubiéramos hecho caso al camino del señor O, hubiéramos llegado en 30 kilómetros, pero hubiéramos llegado, ¿sí? Jesús no dijo, yo soy un camino para llegar al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, no hay otro camino, ¿sí? Así que no podemos comparar con esta anécdota de que hay muchos caminos, otras opciones. Hay un solo camino para llegar al Padre y es a través de Jesús. Y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos permite ir andando en ese camino hacia el Padre. Pero no solamente que es un camino. Yo busqué en el diccionario qué era la palabra camino, qué era un camino. Y es una senda, un medio para llegar de un lugar a otro. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Estábamos perdidos, separados de Dios, y Él permitió que nosotros pudiéramos llegar a través de Él al Padre Celestial. Amén. No hay atajos. Hay otros que ven el camino al Padre como un camino con peaje. ¿Sí? Vamos por la ruta y aparece, como pareciera como un puente, un cartel que dice peaje. ¿Qué pasa cuando vamos por el peaje? Llegamos con el auto y tenemos que pagar. Hay mucha gente que cree que el camino al Padre se logra a través de pagar, a través del esfuerzo propio, ¿sí? Entonces creemos que si me porto bien, voy a llegar al Padre. Si diezmo ese peaje que pago, voy a llegar al Padre. Algunos piensan que si ayudo a los demás, voy a llegar al Padre. Hay mucha gente, sinceramente, que cree que la llegada al Padre, que estar en comunión con Dios, es a través del esfuerzo propio. Y la palabra enseña algo totalmente contrario. Dice que la fe no es por obra, sino que es por gracia. Amén. Es por gracia, es a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Eso también vamos a compartir este mes con aquellos que todavía no lo conocen. No hay que pagar peaje. No está mal hacer obras, no está mal ayudar a otros, no está mal, por supuesto, diezmar, venir todos los domingos a la iglesia, pero eso no me asegura esa vida abundante, eso no me asegura estar en comunión con el Padre, ¿sí? Así que si alguno en esta noche pensó que cualquier camino puede llevarlo a Dios, si alguno en esta noche cree que por el esfuerzo propio puede llegar al Padre, vamos a ver que la verdad en Jesucristo habla de otra cosa. Ese camino que nos habla Jesús, muchos ven el camino al Padre como un camino sin señales, ¿sí? Y vamos por el camino y andamos como a tientas, ¿sí? Iré por acá, iré por allá. Yo recuerdo en este último viaje que fuimos a pescar, y algunos lo recordarán, cuando íbamos con los autos, agarramos el camino más largo. Era un camino que no había señales, no había luces, no había gente, no había negocio, ¿no? Entonces íbamos a tientas. Y muchas veces la gente que no conoce a Cristo y otras que sí ya conocemos a Cristo, andamos como a tientas, andamos sin conocer las señales. Y decimos, ¿sabe? Hablamos con otro y decimos, estamos pasando una prueba porque no vemos, no lo escuchamos a Dios. Estamos pasando un desierto, Dios no me habla. Muchas veces puede ser que sea así, pero muchas veces no vemos las señales porque las desconocemos. Me acuerdo en una oportunidad que tuve que sacar mi registro de conducir, era la primera vez y tuve que estudiarme las señales de tránsito. Y yo no sabía que había tantas señales de tránsito, había de color amarillo, de rojo y blanco. Y yo me leí como 5 o 6 y dije, con esto paso. Prohibido estacionar, avance, stop, me prendí las más sencillas. Pero el que me tomó la prueba sacó las señales y hay un montón de señales que, no desconocí, que yo desconocía. Y una pregunta me hizo. ¿Qué distancia debía tener de un auto a otro andando por una calle? Y mi respuesta fue de 1.5 metros. Yo sé que algunos se ríen porque fue lo mismo que hizo esta persona que me tomaba el examen. ¿Y en la ruta cuánto es? Mi lógica, al no conocer la verdad de las señales, le dije que bueno, si en la calle es 1.5 metros, son 3 metros. Volvió a hacer las risas que algunos tienen y me explicó que si yo voy a 80 kilómetros, a 100 kilómetros por hora, a una distancia de 3 metros, es muy difícil que pueda frenar. Es muy probable que llegue a chocar. Muchas veces nosotros desconocemos las señales. ¿Y dónde están las señales? En la palabra de Dios. Y no es que Dios no habla, es que nosotros, al no conocerlas, si un semáforo está en rojo, ¿qué significa? Detenerme, ¿sí? Y muchas veces nosotros avanzamos igual, ¿sí? Porque estamos apurados. Perdemos una señal de parte de Dios. Otras veces el semáforo está en amarillo, ¿qué significa? Prevención. ¿Pase, dijo alguno? No. Prevención significa. Cuando está de color verde, que podemos avanzar. Y me pasó también orar por algunas cosas donde Dios ni siquiera ya nos habla. Es tan claro Dios, que ni siquiera nosotros a veces esperamos señales de parte de Dios. Yo voy por una ruta andando 80 kilómetros como marca la señal y va a venir una curva a 200, 300 kilómetros. ¿Qué señal aparece? La señal de curva. Tenemos que doblar. Si el camino fuera todo recto, ¿qué señal aparece? ¿Alguno sabe? No aparece ninguna señal. Hay cosas que son tan claras en la palabra de Dios que no necesitan señales. Y a veces nosotros nos quedamos parados esperando qué hacer, si seguir o no seguir. ¿Y vendrá una curva? ¿No vendrá? El Señor dice, debemos perdonar al que nos hace mal. Ay, ¿será que perdone o no perdone? Y nos ponemos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, si tengo que perdonar, y estoy esperando la señal de doblar, de que Dios va a hacer. Y es que tenemos que seguir. Muchas veces es por ignorancia. Y la única manera de conocer las señales, la única manera de avanzar, es estudiando la palabra del Señor. Es pasando tiempo con el Dios de la palabra. Dios ya no va a contestar obviedades, cosas que son obvias que tenemos que seguir. Señor, tengo mentir, ¿está mal? Sí. Y no vamos a esperar un cartel o que venga alguien y nos diga, no tenés que mentir. Son cosas que son obvias y debemos seguir hacia adelante. Señor, ¿tengo que predicar esta Semana Santa? ¿Tengo que compartir? Hoy no vi ningún cartel de eso. Será porque Dios ya es tan claro que no necesita de carteles. ¿Amén? ¿Me siguen? Dios quiere que andemos en ese camino. Y el único camino de llegar al Padre es a través de Jesucristo. No solamente es el que nos guía, Jesús mismo es el camino. Y por desgracia, hay veces que nosotros construimos nuestro propio camino. ¿Sí? No hablo de las personas del mundo, que también construye su propio camino. Muchas veces nosotros construimos nuestro camino. Un poquito en el camino de Jesús, un poquito en nuestro camino. ¿Sí? Como que elegimos algunas cosas que estamos de acuerdo con Jesús y otras las sigo en mi camino. Y así vamos. Un momento vamos caminando en el camino de Jesús y en otro momento ya vamos por la vereda. Al rato ya no estamos por la vereda, sino que vamos y ya tenemos un camino nuestro y a veces hasta se puede convertir en una ruta. Nos vamos alejando de ese camino hasta convertirlo en una ruta. Luego nos preguntamos cómo llegamos a donde estamos. Esta es la pregunta en esta noche. ¿Qué camino estoy siguiendo yo? Muchos digo, no, yo sigo el camino de Jesús. ¿Estoy parado hoy en el camino de Jesús? ¿Amén? ¿Estoy parado hoy en el camino de Jesús? No es necesario que contesten, digo, ¿estamos parados en el camino de Jesús o estamos caminando de la vereda? Íbamos de la mano con Jesús y ya. Me siento más cómodo en la vereda. Me siento un poquito. Si yo sigo un poquito más para allá, me pierdo. La palabra del Señor es clara. Dice Proverbios, si lo quieren buscar en sus casas, dos veces lo cita. Proverbios 14, versículo 12, para los que anotan. Y Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos que nosotros consideramos que son rectos, pero son caminos de perdición. Amén. Entonces, en este camino al Padre no hay un atajo, no hay otras formas de llegar al Padre. Si te encontrás a alguien esta semana que tiene la Virgen, tiene el Gauchito Gil, tiene mil formas de expresar su forma de llegar a Dios, debemos compartir que hay un solo camino de llegar al Padre. Y es a través de Jesús. Amén. Y si se encuentra con algún cristiano que lo ven que se está esforzando, que está luchando, que está haciendo esfuerzo, tiene que compartirle. Es por gracia. Amén. Es por gracia. Si hay alguno que está esperando alguna señal, sean valientes y digan, Dios ya te dio todas las señales. ¿Y dónde las busco? Vamos a leerlas juntos. Están en la palabra de Dios. Yo creo que quizás algunos de los que están aquí, si les sacara la hojita de las señales de tránsito, más de uno deberíamos devolver el registro de conducir. Pero en la misericordia de Dios nos da la oportunidad para volvernos a Él. Y para aquellos que estamos siguiendo nuestro propio camino, es un día, es una hora, es el presente para darnos cuenta dónde estamos y volvernos a Dios. Pero Jesús no dice solamente que Él es el camino, ¿qué dice también? Y la verdad. ¿Me escuchan bien todos allá? ¿Se escucha bien? La verdad. ¿Saben qué? El mundo cree que la verdad es relativa. ¿Saben lo que significa esto? ¿Que la verdad es relativa? Que lo que para mí puede ser malo, para David que está ahí, puede ser bueno. Que lo que para mí es bueno, para Omar que está ahí, puede ser malo. Y es como que será verdad, no será. Y el mundo vive una verdad relativa. Pero Jesús en su palabra reveló una verdad que no es subjetiva. Es una verdad objetiva. ¿Sí? En el mundo, todos sabemos que mentir está mal, ¿no? ¿Sí? Hay que decir la verdad. Pero si mentir por una causa buena, ¿sí? Viene uno y me dice, yo mentí pero por una causa buena, ¿eh? Ah, es por una causa buena, entonces no está tan mal, ¿eh? Algunos pueden llegar a pensar, mentir está mal, siempre, ¿amén? Lo pueden aplicar a cualquier ejemplo. ¿Robar para todos está mal? ¿Cuántos vieron la película Robin Hood? Ah, pero Robin Hood está bien. Robaba para darle. ¿Sí? Si Dios quiere hacer algo en beneficio de otro, lo va a hacer Él. ¿Sí? No para que vos hagas algo malo para que el otro tenga un crédito o sea bendecido. Dios te va a bendecir a vos siempre que sigas la verdad. Amén. Digamos todo. Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Si sigo la verdad. Si vivo en la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. La verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva porque Jesús mismo es la verdad. Y Él se reveló a sí mismo. Amén. La verdad, como tampoco es relativa, la verdad no está para ser cuestionada. ¿Sí? Cuestionar la verdad de Dios. Cuando hablo de la verdad, no solamente hablo de Dios, sino hablo de todas sus verdades, sus consejos, sus enseñanzas, cuestionarlas, me pone en el lugar de Dios. ¿Sí? Si yo cuestiono una verdad, estoy diciendo que lo que yo pienso es mejor que la idea que se le ocurrió a Dios. ¿Saben que desde el principio, espero que me sigan, desde el principio de la creación, ¿quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. Muy bien. Y a Adán y Eva, Dios le había dicho, pueden comer de cualquier fruto menos de este y de este. Todos conocemos la historia. Pero parece que Adán y Eva sabían más que Dios. ¿Sí? ¿Y qué pusieron en duda? ¿Sí? Cuestionaron lo que Jesús, lo que Dios había dicho. ¿Y a quién le hicieron caso? A Satanás. ¿Sí? Pero esto no es excusa para nosotros. Ay, Satanás me hizo pensar. No. Dios tuvo un trato con Satanás después de lo que hizo, pero también tuvo un trato con Adán y con Eva. Y ellos quisieron saber más que Dios, quisieron ser más inteligentes o suponerse más inteligente que Dios. Y a veces nos pasa estas cosas. Leemos una enseñanza en la Biblia y creemos que nosotros sabemos un poco más que Dios y lo cuestionamos. Por ejemplo, un ejemplo que muchas veces he citado, no unáis el yugo desigual. ¿Y qué hacemos nosotros? El yugo desigual, capaz que es para los casados, pero yo recién estoy de novio, no pasa nada. ¿Es yugo desigual? Otros dicen, no, yugo desigual es solamente para el noviazgo o el casamiento. Si voy a poner una sociedad, si voy a tener amigos con el mundo. Y la palabra es clara. Dice que la paga del pecado, la paga de cuestionar las verdades de Dios, de las enseñanzas de Dios, tiene un precio. Y la palabra es clara, dice que la paga del pecado es la muerte. Y muchos de nosotros quizá pagamos ese precio, y lo bueno es que una vez aprendido el error, seguir hacia adelante. ¿Amén? ¿Me siguen? Yo quiero decir esto que el Señor puso en mi corazón. Está dirigido a los jóvenes, pero es para todos. Hasta 99 años. Si hay alguno más de 99, es hasta 99. He escuchado la frase: mis amigos del mundo son mejores que los de la iglesia. Yo a mis amigos les cuento todo. En la iglesia no encuentro a esos amigos. ¿Alguna vez escucharon esa expresión? Espero que no me la hayan escuchado a mí, pero ¿han escuchado esa expresión? ¿O han pensado eso? No necesito que levanten la mano. ¿Han pensado en eso? Mis amigos del mundo son mejores que los de la iglesia. Entonces estamos ahí, el Señor dice, no unáis en yugo desigual. Ah, sí, pero acá el Señor me parece que no es tan así. Y no estoy diciendo con esto que no tenemos que tener amigos, sino que me preocuparía que si nuestra relación es tan estrecha con las personas que no conocen a Cristo, ¿por qué todavía esa persona no se hizo cristiana? Eso habla mal de mí. Jesucristo dejó su verdad revelada. Y como todo lo que, y vamos a ver más adelante, todo lo que compartía, todas las verdades que Jesús compartía, las apoyaba con su vida. Jesús compartía sus momentos más tristes. Jesús lloró, Jesús pasó tiempos de necesidad, de hambre, pasó momentos donde fue en muchas oportunidades rechazado. ¿Con quién compartía Jesús esos momentos? Compartía con los estafadores, con Nicodemo, decía Jesús que estaba siempre con los discípulos. Tenía 12 amigos que estaban con él. ¿Pero dice que no se juntaba con los otros? No. Dice que lo tenían a Jesús, dice, este es amigo de pecadores, de prostitutas, de borrachos. Jesús estaba con ellos. ¿Pero con qué fin? De que puedan conocerlo. Amén. Y ese debe ser nuestro fin. No digo que no debemos tener amigos. Podemos tener todos los amigos, que mejor si tenemos más amigos, porque va a ser mucho más a cuántos vamos a impactar. Lo que digo es que debemos tener amigos cristianos que nos apoyen, que nos ministren, que puedan estar con nosotros. Y si todavía no lograste tener un amigo cristiano en el cual te puedas apoyar, yo, gracias a Dios, tengo amigos en los cuales puedo contar, con los cuales puedo contar mis cosas más íntimas, llorar al lado de ellos. Eso es lo que Jesús pretende. Y cuando dice, no te unas en yugo desigual, habla de esto, de no crear un vínculo tan fuerte con personas que no conocen a Cristo, que no pueden darte lo que no tienen. Lo veíamos hace unos mensajes atrás. Yo no puedo dar lo que no tengo. No me pueden dar lo que no tengo. ¿Amén? ¿Me siguen? Vamos a tener hermanos, amigos cristianos. Ese sería un yugo igual, donde puedo salir bendecido, donde puedo crecer, donde cuando comparto algo no me van a decir, ah, pero no es tan malo. Y si no perdonás, no pasa nada. El tiempo va a borrarlas. No, necesito amigos cristianos que me digan, tenés que perdonar, tenés que amar, tenés que dar una nueva oportunidad. La verdad no es para cuestionarla. Cuestionamos cosas que decimos, eso era para el tiempo de Jesús. Ahora no, ahora es todo más moderno, ahí no había ahora no había televisión en ese tiempo. Ahora sí. Entonces cuestionamos y decimos, y capaz que eso que estaba mal antes, ahora no está tan mal. Y creemos que la verdad tiene que ver con los tiempos. Y quiero decirles algo, la Biblia es tan actual hace 2000 años como lo es hoy. Amén. Porque dice que el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Y las obras de la carne, ¿sabe cuáles son? Envidia, celos, contienda. ¿Le parece que son cosas del pasado? Son cosas de hoy. La falta de perdón, el rencor. ¿De dónde estamos hablando? ¿Del pasado? La lujuria, la lascivia. ¿De qué estamos hablando? De hoy también. Así que los consejos y las verdades de Dios ayer son tan actuales como hoy. Y muchos de nosotros pretendemos que la verdad tiene que ser una lista de cosas. ¿Sí? Porque Dios no dice nada de ir al baile. ¿Sí? Ustedes buscaron en la Biblia que dice Jesús dijo, no va, los chicos. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes? Levanten la mano los jóvenes y adolescentes. En la Biblia no dice, no tienen que ir al baile, porque no había baile, no sé. En la Biblia no dice no fumarás. ¿Sí? No había cigarro. En la Biblia no dice tengo que respetar a mis padres. Sí, lo dice eso. Eso sí lo dice. Tengo que ser obediente. Algunos dicen, sí, no lo dice. No, lo dice. Pero hay un montón de cosas que no lo dice, como nosotros queremos escucharla. Entonces, ¿me voy a permitir hacer todo lo que la Biblia no dice? No, porque la verdad de Jesús es mucho más profunda. La verdad de Jesús no es un montón de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. No. La verdad de Jesús está basada en el amor y en la libertad. Y en ese amor y en esa libertad que Dios nos da, hay claras enseñanzas de que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, un montón de cosas, pero no todo me edifica. Y esas son las enseñanzas que al momento de tomar una decisión, al momento de caminar, tengo que ver qué verdad voy a seguir. ¿La verdad mía, de mis cuestionamientos, o la verdad de Jesús? Amén. Espero que me sigan. Vamos a buscar dos capítulos más adelante. Juan capítulo 18, versículo 37. Hay un encuentro antes de la crucifixión de Jesús. Se encuentra Jesús y Pilato. Últimos momentos. Dice el pasaje Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le hace la pregunta a Jesús. ¿Y Jesús qué respondió? Tú dices que yo soy rey. Y explica para qué vino. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Todos los que estamos acá, que somos de la verdad, escuchamos la voz de Dios. Entonces no necesitamos una lista de puedo tomar una cerveza de más, puedo ir al cine, puedo fumar, puedo tomar gaseo. La verdad es que Jesús es mucho más que una lista, es mucho más profundo. Cuanto más tiempo paso con Jesús, cuando más tiempo paso con la lectura de su palabra, cuando más me sumerjo en la verdad de Él, menos necesito de esta respuesta. Cuanto más conozco a alguien, más conozco lo que a esa persona le gusta, le agrada. Cuanto más conozco de ciertas cosas, vamos a poner de vuelta, cuanto más conozco de tránsito, de las leyes de tránsito, más, mejor manejo. Cuanto más me sumerja en la verdad, voy a saber más de Él y voy a saber cómo conducirme en el camino que Él ya hizo para nosotros. La verdad en Jesús requiere de fe. ¿Sí? ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de nuestra vida. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos tomado la decisión por Cristo y esa verdad que Jesús reveló en la cruz, la aceptamos y la recibimos. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Una vez que hemos recibido a Jesucristo, hay un montón de verdades en la Biblia que Él lo dio como promesas y nosotros debemos aceptarlas en fe. La verdad en Jesús requiere fe. ¿Cuál es el mensaje de este año para la iglesia? Un año de prosperidad y victoria. ¿Quién lo declaró eso? Al pastor se le ocurrió. ¿No? ¿Es una verdad que se le ocurrió al pastor? No, es una palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es? Prosperidad y victoria. Ah, eso es para otros. Sí, yo la verdad que no, la fe no me alcanza para mí. Y pasan a contar testimonio y decimos, no, eso para fulán. No, la verdad, esa verdad es para mí. Esa verdad es del Señor para mi vida. Amén, lo debemos creer, porque la verdad de Dios revelada es para que la aceptemos con fe. Él prometió que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es una verdad? ¿La creemos? Más o menos la creemos, ¿no? ¿La creemos? Amén. Él dice que nos va a sostener en cualquier tiempo de dificultad. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan gozo, porque yo he vencido al mundo. ¿Es una verdad esto? ¿La creemos? Amén. Y capaz que alguno en esta noche todavía dice, sí, más o menos, es tiempo de ponernos en el camino del Señor. Amén. La verdad de Jesús era tan impactante, tan poderosa, y es tan impactante hoy, porque la verdad de Jesús era una verdad con autoridad. Dice que los fariseos, los escribas, los que estaban delante del púlpito y predicaban, pero Jesús predicaba diferente. Y eran buenos porque sabían las escrituras y todo. ¿Qué lo hacía diferente a Jesús? Que lo que Jesús compartía, la verdad que Jesús compartía, lo hacía con autoridad. ¿Qué significa que tenía autoridad? Que lo que él decía, lo hacía. Que lo que él prometía, lo cumplía. Amén. Y ahí debe estar basada nuestra fe y nuestra confianza. Quizás todo lo que nosotros decimos y predicamos, no lo acompañemos. Incluso lo que quizás estoy compartiendo hoy, ¿no les pasó a veces que comparten algo y después nos cuesta, no lo hacemos? Lo que predicamos, lo que compartimos, nos cuesta llevarlo a la práctica. Quizás de muchas de las cosas, porque ustedes no piensen que estoy hablando yo, es el Señor que nos está hablando. Quizás muchas cosas de las que comparta o alguna de las que compartan esta noche me cueste llevarlas adelante y me cueste cumplirlas. Pero Jesús, todo lo que predicaba, todo lo que decía y todo lo hacía con autoridad. Lo avalaba, lo respaldaba, que Él lo hacía. Quizás nosotros no, porque somos imperfectos, somos débiles, pero no importa. Aún así, debemos seguir compartiéndolo. Amén. Aún con nuestras debilidades. Quizás en esta noche o en alguna oportunidad digamos a alguien, no tenemos que juzgar. No, no juzguen porque la Biblia está mal, Jesús nos enseñó. Y nos damos la vuelta y vemos algo y ¿cómo puede ser? Y señalamos con el dedo. Porque somos débiles. Jesús no. Jesús todo lo que compartía, lo compartía con autoridad. Dice la palabra que Él es la verdad. Él no puede negarse a sí mismo. Él es la verdad. No compartía solamente verdades. Él es la verdad. Él es el verbo hecho carne, dice la palabra. El verbo revelado. Por eso, a través de esa vida intachable, esa vida con autoridad, fue que Él se entregó en la cruz. Y ese es el mensaje que vamos a compartir en este mes. Se entregó como un cordero sin mancha. Y gracias a Él tenemos camino hacia el Padre Celestial. Amén. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Pero ¿qué más dice la palabra? Jesús es la vida. Yo voy con el camino por Jesús. Con Jesús y en Jesús, porque Él es el camino. Sigo la verdad, porque Él es la verdad. Y vivo en la verdad. ¿Qué voy a tener como resultado? Vida. Y vamos a ver que la vida de Jesús no es una vida así nomás. La vida que vamos a compartir este mes, no este mes solo, vamos a compartir todo el año, no es una vida apagada, es una vida abundante, dice la palabra. Dice la palabra, Jesús nos reconcilió con Dios. Esto dice Efesios capítulo 2, después lo búsquenlo en sus casas. Dice, estábamos muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los caminos de este mundo. Dice que Jesús nos rescató de esas tinieblas, de ese camino, y nos puso en el camino hacia el Padre. Nos dio vida junto a Él. Y esto significa no otra cosa que la salvación eterna. Amén. Jesús es la vida y nos reconcilió con Dios. Jesús nos dio vida y esa vida con Dios es una vida abundante. Yo creo que algunos domingos atrás he compartido ahí veces que ¿cómo está tu vida? Muy bien. ¿Tenés una vida abundante? Amén. ¿Sí? Y por ahí vemos a uno que no conoce a Cristo y viene, yo estoy re bien, ¿sabes qué? Me fui a ver a Slang Clank y no sé, dice meditación trascendental, no sé, y parecen que Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí, estamos bien, voy en camino. Parece que es una vida. Y yo me quedo con el otro, ¿no? Esa vida abundante es para que la disfrutemos hoy, en el presente. Es una vida para estar, vivirla a full, vivirla a pleno. A veces, como decía recién, algunos pensamos, lo que pasa es que hay un montón de no, y sí, en la Biblia como que es una, la vida cristiana es como una carga. Nada que ver, es todo lo contrario. Dice que la vida en Jesús, que Dios te ofrece, es una vida de libertad, lejos de las ataduras del pecado que nos esclavizan. Muchos creen que la vida abundante pasa por tener cosas, tener un auto, tener una casa, y a veces aquellos que tienen casa, tienen mucho poder económico, no tienen con quién compartirla. Y la vida en Jesús, abundante, primero es compartirla con Él, compartirla con tu familia y compartirla con la familia de Dios. Amén. Muchos piensan que esa vida que Jesús te ofrece es una vida para el futuro. No, ahora yo no... No, cuando sea más grande voy a seguir a Jesús. Ahora voy a disfrutar todo lo que pueda. ¿Sí? Otros piensan, cuando termine los estudios yo me voy a poner a servir al Señor. Quiero vivir esa vida. Ahora no, porque tengo mi mente. Y la Biblia dice que hay un solo camino. Y ese camino que es Jesús, ahí tenés que poner tus estudios, tenés que poner tu familia, tenés que poner tu futuro. No un ratito acá y un ratito. Es una vida completa, es una vida abundante, es una vida para el presente. Alguno que no conoce a Cristo quizá en esta noche dice, y la vida yo la voy a seguir, yo voy a seguir a Jesús, pero cuando necesite. Por ahora, así como estoy, estoy. No sé si alguna vez le pasó hablar con alguien y que le diga, no, yo ahora no necesito. Levanten la mano. Quizá alguno de los que levantó la mano, o otros que están aquí, piensen lo mismo. Yo ahora, no me pidas compromiso. Ahora yo no necesito. Capaz que más adelante, si se enferma alguien, si vienen tiempos de dificultad. Y la vida abundante que Dios te ofrece es hoy. Una vida abundante Dios te ofrece para que la disfrutes hoy. ¿Cuándo? Hoy. Pero también cuando dice que Jesús nos prometió una vida. Para cuando no estemos más. ¿Sí? Dios quiera que duremos mucho más los que estamos aquí. Pero si nos tocara no estar más. Hay mucha gente que vive con miedo. Hay mucha gente que no sabe a dónde va a ir. He escuchado en la radio personas que hablan muy bien y son eruditos y estudian mucho, pero le tienen miedo a la muerte. Y nosotros, gracias a Dios, sabemos que tenemos vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la vida. Y esa vida tiene que ver con la eternidad. Y quizás alguno podamos ver la venida de Cristo y nos venga a buscar para disfrutar de esa vida abundante, o quizás Jesús venga muchos años después y no podamos ver su venida. Pero que sí podemos estar seguros que Jesús nos dio una vida abundante para el presente, nos dio en el pasado cuando aceptamos a Cristo, y nos dio una vida abundante y futura que es la vida eterna. Amén. De esta noche quiero terminar recordando que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre o al Padre si no es a través de Jesús. Yo quería hacer una pequeña reflexión antes de que terminemos adorando al Señor, y es que podamos por un instante mirarnos a nosotros mismos y ver en qué camino estamos. Si estamos en el camino que Jesús trazó, si estamos en el camino que nosotros fuimos trazando. Y dice la palabra en Jeremías, volved a las sendas antiguas. Y yo sé que quizás para algunos es difícil. Es difícil volver hacia atrás, ¿no? Construimos nuestro camino y es como difícil porque cargamos el pecado de la culpa de haber hecho mal. Quizás cargamos el que nos señalen. No, ¿cómo voy a volver yo al Señor? ¿Cómo voy a volver a servirle si yo, vos no sabés las cosas que yo hice? Me ha tocado hablar con personas y le dije, me han contado su vida, lo triste que están. Conocían a Dios, se apartaron. Y estaban ahí, no, vos no sabés las cosas que yo hice. Pero en Dios hay oportunidad. Volvé a las sendas antiguas, pero vos no sabés. No me puedo perdonar. Tengo miedo que me señalen. Me cuesta perdonar a tal persona. Me cuesta mirar a Dios. Vos no sabés lo que me hicieron en la iglesia o alguno que era cristiano. Y están con esas cargas, están en ese camino. Y en esta noche yo quisiera hacer una oración por aquellos que están en esa situación y decir: yo en el nombre de Jesús quiero volver a las sendas antiguas, volverme a Dios. Sé que tengo que pagar un precio, sé que debo despojarme de mis ideas, de mis cuestionamientos y volverme a Dios. Yo quiero en esta hora que puedas cerrar tus ojos, que dejes que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Y si te está indicando que debes volver a esas sendas antiguas, volver al lado del Señor, quiero vivir una vida abundante, quiero ser renovado, no importa si me señalan, no importa nada, solamente importa volver, Señor, a estar en tus caminos. Solamente me importa volver a hacer lo que vos querés que haga. Solamente me importa volver a estar en la verdad. Solamente importa vivir esa vida abundante. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si hay alguno en esta noche, mientras todo el mundo está orando, no va a pasar al frente, no. Solamente con levantar tu mano y decir: yo quiero volver a estar en ese camino. Yo quiero hacer una oración por tu vida. Que este sea un acto de fe de hoy. Yo quiero volver a estar en el camino. Yo quiero volver a vivir en esa verdad. Yo quiero tener una vida abundante. Me cuesta, me duele. Sé que no va a ser tan fácil, pero lo quiero hacer. Si vos en esta noche querés hacerlo, yo te invito a que levantes tu mano mientras todos oramos. Yo quiero orar por tu vida. No es necesario que pases aquí al frente. Solamente levantando tu mano. Y quizás viniste por primera vez o hace un tiempo que estás viniendo y decís: yo quiero esa vida abundante. Quiero entregarme a Jesús de todo corazón. Quiero que Jesús sea el camino. Mi camino sea Jesús. También te invito a que levantes tu mano. Jesús hoy está golpeando tu puerta. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande, Señor. Y hoy, Señor, una vez más golpeas a nuestra vida, Señor, golpeas a nuestra puerta, diciendo: volvé a las sendas antiguas. Señor, yo te pido una bendición especial, Señor. Todo lo bueno del cielo, Señor, por aquellos que en esta hora están levantando su mano, Señor. Están declarando que quieren volver, Señor, a tus caminos, Señor. Están declarando, Señor, que quieren volver a tu verdad, Señor. Están declarando que quieren vivir vidas victoriosas, vidas abundantes, Señor. Señor, te doy gracias por aquellos que en esta noche están tomando la decisión, Señor, de abandonar una vida chata, mediocre, Señor, para vivir una vida abundante. Papá, anhelo, Señor, esta vida para cada uno de ellos. Anhelo esta vida para mí, Señor, para mi familia. Señor, yo te pido por aquellos que están orando ahora. Están orando para que hagas una obra en ellos, pero también están orando, Señor, para que vos hagas una obra en sus padres, en sus hermanos, en sus amigos, Señor. Obra con poder, Señor, en sus corazones. Manifestate, Señor, en ellos. Papá, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellos que en esta noche han levantado su mano, Señor, aceptando, Señor, recibiéndote, Señor, como único camino, Señor, al Padre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahora, Señor, haga la obra, Señor, en su corazón. Que el zambullirse, Señor, en tus aguas, que zambullirse, Señor, en tus verdades, Señor, les permita crecer, avanzar, Señor. Y que tu verdad, Señor, en esta hora les haga libre, Señor. Que tu verdad, Señor, en esta hora les haga libre, Señor, los madure, Señor, que puedan crecer, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo te invito a que des un fuerte aplauso a ese Dios fuerte aplauso a ese Dios que nos da nuevas oportunidades. Volveos a las sendas antiguas. Amén.